En abril de 2008 en Copenhague. Bueno, que quedó muy lindo, que la música me gusta mucho, es melodiosa, es relativamente sencilla de escuchar, no es una cosa muy rara, al contrario, es bastante posible de cantarlo y que entre de una primera escuchada, porque es una manera que nos gusta a nosotros de componer y de tocar. Son composiciones que algunas las hicimos en dúo, las hicimos juntos, algunas de Pale, algunas mías, y creo que es música para pasar un rato agradable. Bueno, componerlo nos llevó, qué sé yo, en distintos periodos, alrededor de un año. Y después la grabación en sí nos llevó mucho, llevó 3 días, pero la hicimos al finalizar una gira que habíamos tocado 7 conciertos, algo así, entonces venía como bastante aceitado por eso. Thank you.